canto porque te quiero. Te canto porque te quiero, porque tú eres para mí el amor más verdadero, el que me enseñó a soñar bajo la luz de un lutero. Bajo la luz de un lutero, el que me enseñó a cantar y a formarme un buen coplero, a jinetear un caballo y el andar siempre primero.